donde libre rebosa su esencia provinciana, en mestizas bordonas de su guitarra. Su canto es testimonio del excluido, cuando nadie lo nombra y todo es el olvido. Es su voz la que asombra, brindando unido. Romper lo establecido, quitarse el yugo. Si Yupanqui ha vencido al acto del verdugo, vallador perseguido por diablos truncos. Aquí don Atahualpa mi voz lo evoca, hoy mi música palpa palabras de su boca, que abren cielos al alba y un sol de copla. El paisaje interno del ser humano brota en versos eternos por cerros y por llanos, aunque intente el gobierno callarte, hermano. El pueblo está perdido y traicionado. Si el cantor se ha vendido por pobres del mercado, con su ser corrompido por un aplauso. El hombre nace y muere, su cuerpo es nada, mas sus obras adquieren el verbo del mañana. Ese don le confiere la luz a su alma. Aquí don Atahualpa mi voz lo evoca, hoy mi música palpa palabras de su boca, que abren cielos al alba y un sol de color.